De Rafael Alberti. Aquí estoy, aquí ya estamos. No tenemos cara, somos el planeta que habitamos. Venid, no tenemos nombre, aunque todos respondamos a una misma luz, el hombre. Matadnos, nos mataréis, pero es más fuerte la vida que la muerte que ofrecéis. Y al fin correréis la suerte de los que matando llegan a darle su vida a muerte. ¿Queréis la guerra? No iremos. Con la paz entre las manos, por arma, os enterraremos. Paz al mundo, corazones arrebatados y unidos de millones y millones. Paz para toda la gente, se abran y se cierren los ojos del día tranquilamente. Paz en todos los hogares, paz en la tierra, en los cielos, bajo el mar, sobre los mares. Paz en la albura extendida del mantel, paz en la mesa sin ceño de la comida. En las aves, en las flores, en los peces, en los surcos, abiertos de los labores. Paz en la aurora, en el sueño, paz en la pasión del grande y en la ilusión del pequeño. Paz sin fin, paz verdadera, paz que al alba se levante y a la noche no se muera. Paz, paz, paz, paz luminosa, una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Lo grita Juan Panadero, Juan en paz, un Juan sin guerra, un hombre del mundo entero.